Hoy día se convocó un punto de prensa para poder difundir la marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la cual como Concepción estamos convocando a que todas las mujeres desde acá, tanto estudiantes, pobladores, lesbianas, trabajadoras del sector privado, trabajadoras del sector público, dueñas de casa, campesinas, se puedan acercar a tribunales, y desde ahí va a salir una marcha convocada a las 6 de la tarde, la cual primero va a empezar con un acto cultural y luego vamos a realizar la marcha para poder manifestar y poder también informarnos entre nosotras con nuestras pares que estén caminando por Concepción de por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y esa es la diferencia de cuando nos dicen celebramos el Día de la Mujer, que es algo distinto, porque es la cual nosotros conmemoramos la muerte de nuestras compañeras, quienes lucharon para que nosotras las mujeres, y en realidad también desde el ámbito del trabajo, se tengan mejores condiciones laborales, la cual aporten mejores condiciones de vida. Y en este caso, el mismo patrón, que no es algo ajeno a lo que viven las compañeras día a día, ejerce la violencia asesinándola en su espacio de trabajo, pero el cual no ha sido olvidado desde esa fecha hasta ahora. También queremos conmemorar a las mujeres que han sido asesinadas en lucha, como es Macarena Valdés, donde ya se rectificó que fue un asesinato en el cual ella estuvo, y no el suicidio como siempre se le quiso hacer creer a su familia y a toda la comunidad. También de Berta Cáceres, que también fue asesinada, una compañera a nivel internacional que fue asesinada por defender los territorios. Y también queremos conmemorar a María Galindo, quien fue una compañera que fue asesinada en dictadura, así como a todas las mujeres que asesinaron por luchar por un buen vivir, y también a todas las compañeras lesbianas que son atacadas constantemente e incluso asesinadas solo por la condición de ser lesbiana. Por todas ellas, por las mujeres que trabajan dentro del hogar, a quienes se ha dicho de que siempre es por amor, y en realidad no es amor. El trabajo dentro del hogar tiene que ser una actividad de forma colectiva. Creo que es el reconocimiento mejor que pueden hacer los espacios familiares a sus pares mujeres, y empezar a distribuir de mejor manera las labores del hogar.